Dame tu niño. Otra vez. ¡Fe mía! ¡Tú cierra, querido! ¡Para! ¡A la guerra! ¡Porra! ¡Para, para! El spa del turronero inauguraron, trajeron más famoso a la inauguración. Vinieron Fran Rivera, José Padilla, con toda la cara como una ensaladilla, gente decente con carrera y formación. Y le dieron un paseo por toda la planta y subieron a la azotea para la vista. Con algo de disimulo, ¿cómo ves la apuesta? Pues a esto le ve futuro. Por un lado hago bien, pero por el otro lo veo oscuro. Prefiero morir de pie, hasta vivo y de rodillas, de cualquiera de las maneras. Y prefiero cantarte a ti, a dejarte tirado por tenerme contradito fuera. Lugar privilegiado, lugar de culto, al lado del parque y al ladito el Acapulco, y el kiosco Pepe un poquito más para atrás. Y tiene una piscinita bien estrechita, que tampoco que sea muy honda, yo te lo juro. Si se mete o se caldo le llega al culo, al tobillo a Miguelito, pero es más difícil. Que sea más chiquitito, José Luis Turronero tiene que meterse con manguito. Prefiero morir de pie, a estar vivo y de rodillas, de cualquiera de las maneras.